La otra vez entré a la casa de mi hermana porque tenía que ir a decirle algo a mi sobrina y me contó que le habían regalado un gatito. No sabes, re bonito el gatito, gris. Era re chiquitito, ponele que tenía, no sé, menos de un mes. Y nada, estuve ahí un rato con ella, con el gato, y después me fui. Después volví otra vez en la tarde. Entro a la casa de mi hermana y me la encuentro mi sobrina llorando, contándome que había matado al gato, tipo como que iba bajando las escaleras y lo pisó y lo mató. Y le digo, ¿cómo que mataste al gato? Sí, me dice, no sé, no lo vi, lo pisé y creo que está muerto, no sé, fíjate, me dijo. Y nada, voy a ver y sí, el gato estaba todo muerto ahí esa misma tarde le dieron el gato encima. Un regarrón, pobrecito.